madrugada, cuando cantaban los gallos, iban a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitayo. Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban: cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián: dale un trago a José Luis, que beba de ese mezcal, pa' que se sienta feliz, que ahorita llegando nos vamos a divertir. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron. La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron. Como les dijo su padre, cuando del rancho salieron, eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron, rondando tras los jacales, abrieron todos el fuego. Así matan los cobardes cuando nos acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos, como toda